dejar la hierba crecer en el camino. Despertar mañana, ya estamos. No deja que la niebla que esconde el camino. Mira el sol cada día que pueda. El tiempo pasa deprisa. Cuando vuelva usted, ya sea demasiado tarde. Por último en la vida, que no necesitamos todas estas cosas fútiles. Se deja distraer. Cuando vuelva usted, ya sea demasiado tarde. Que la luz y piensa que el sol no son de nuestra parte.